Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Acá estamos, bienvenidos a Café Metal 3.0, cuarta temporada. Algún día lo van a entender, pero no importa. Programa 4. ¿Eh? Programa 4. ¿No? ¿Ya es el 4? ¿Ya es el 4? ¿Usted sí, que lleva vos, las cosas? Vos faltaste uno. Ah, acá, para mí es el 3. Para mí claro. Es el 3. Cuando no estoy yo. Bueno, bienvenidos, saludos, preséntense. Bueno, buenas noches. ¿Qué? Ese. Siempre con una garra este tipo, por favor. Sí, dale bomba, vos que sos el divertido acá, dale. Habla. Bueno, listo, ya está. Se terminó el chiste. Programa número 4. Ya llegó el invitado. Estamos o los invitados. Hoy, ¿eh? ¿Y usted? Estamos muy serios. Buenas noches a todos. Claro, ¿cómo está el clima? De derecha ¿cómo está a izquierda, el clima? Sentido hace las agujas calor, del reloj. Hace calor. Hace sentido calor. Las agujas del reloj. Mucha humedad ahí. Así. Está pesado. Está pesado. Está usted pesado. Que vino del tenis. No, está pesadísimo. ¿Qué? Ganó el Peque Schwarman. Nosotros le tiramos cualquier información en el diome para, no, para que se acomode Peque, toda la banda. El Peque es tremendo, la verdad. Bueno, Ricardo, arrancamos, pues ya tenemos que ir directo casi a los sí. invitados, pero mande un tema primero. Bueno, dale. Así le ponemos los micrófonos correspondiendo a los invitados, que ustedes saben quién. ¿Vos querías escuchar algo nuevo, una nueva edición? Yo, cosa de 2018, porque soy un pibe moderno. Bueno, anuncialo entonces. ¿Tengo que decirlo y yo? Sí, bueno, hace cargo. Angra, ¿por qué? Porque me place. Me gusta mucho el cantante. Así que, Angra, a ver si me sale bien en inglés. War Horns, los cuernos de guerra. ¡Vamos, che! Oh, atomic bombs and the second coming of Jesus. Bueno, estamos con los amigos de Dark Warrior, que hacen pop para divertirse. Así que... Bienvenidos. Preséntense, por favor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Iván, cantante y guitarrista de Dark Warrior. Y vino con Cora, me dijo, ¿no? Vine acá con un amigo, con Beto. ¿Puede saludar al resto de la banda? Lo encontré y subí. Claro. Sí, bueno. Recuérdenlo. Bueno, o los odia. No. Es el solista, es el solista. Es eso, como varias bandas que tienen. No, nada que ver. Bueno, el otro día nos pasó. Un líder. Usa batería electrónica. Dark Warrior, bueno, está conformado hoy en día por, en el 2018 por Tomás Emelis en el bajo, Adrián Escopetón en guitarra líder, Matías Medina en batería y bueno, quienes hablan en guitarra y voz. ¿Esa formación desde cuándo está? No, hace poquito, en agosto del año pasado quedó la formación, más o menos. Digamos, este 2018 arrancamos a partir de enero la formación estable. Porque... Ahí se está, porque vos veis con mucho cambio integrante, o sea... Sí, tuve mucho cambio integrante. Además, te das cuenta que quiere tocar solo. En un momento... No, lo que pasa es que en realidad siempre tuvimos cambio por gente que no aguantaba el ritmo de la banda. Pero con el violero, que es el que... Con Adrián, que es el que estamos siempre... Tirando para adelante, sí, desde que entró a la banda es el que siempre me acompaña. Y bueno, y ahora con Tommy creo que también está hace un par de añitos con nosotros por el siendo asistente nuestro. Y ahora se quedó en el bajo, porque bueno, dio la posibilidad. Y ahora Matías, que fue nuestro batero en su momento, y ahora volvió. Volvió, así que... está bien. Pero te sentí bien cómodo con esta formación. Sí, me divierto lo genial y además somos amigos prácticamente. Y están sonando ajustados, porque la otra vez los vi cuando abrieron para Municipal Municipal Ways y sonaban, pero de primera. Gracias. Siguen presentando el disco, ¿no es cierto? Sí, estábamos porque, bueno, presentando, quizás también tenemos que entrar a grabar el segundo disco, que ya está, y bueno, empezar a sacarlo. Y ahí claro. La idea es empezar a ensayar. Lo que pasa es que, bueno, como volvió Matías y tuvo que aprender las nuevas canciones que no había. Sí, el eterno drama de las bandas cuando cambian integrantes. Y bueno, entonces dijimos, bueno, hay que seguir presentando esto, dar un tiempito más y ahora se tiene que hacer las canciones nuevas. ¿Qué tal el disco? ¿Cómo? Salió en el 2015, en agosto de 2015. ¿Y cómo fue? ¿Cómo anduvo? No, anduvo bastante bien. ¿Qué te dijo, Pachico? Che, no se vende nada. No pude vender ni uno. No, al contrario. Al contrario. Además, el disco que trajimos ahora acá, ni yo tengo mi propio disco. No tengo. Dieron un montón, la plata no se la dio nunca. No tengo ni yo mi propio disco. El disco es de Beto, que me lo prestó. Le dije, che, voy a la radio, me bancás un disco. Después te lo... Para eso están las amigas. No sé dónde estaba. Estaba bajo una botella. No, porque la otra vuelta de curioso le pregunta a Gerardo, che, ¿cómo van con los discos? ¿Cómo quedó? Me quedaron 100 de los 1000 que hicimos. Dije, oye, buenísimo. Entonces, para hacer una banda under en 2 años, vender 1000 discos. 1000 discos. Así que quedaron 100, que él tiene 100, me dice, nada más. Claro. Joya. Bien, es un buen aliciente como para que vos encarés la segunda producción. Sí. Y musicalmente, porque ya tiene un par de años y hay cambios de integrante, ¿vos pensás que va a variar un poco las composiciones? Obviamente. Las composiciones en sí no van a variar, porque estoy yo a cargo de las composiciones, pero sí lo que va a haber un refuerzo, me parece, en esta vez, porque con Adrián... El primer disco lo hice todo yo, o sea, todo lo compuse. Pero este segundo disco lo agarramos con el otro violero, nos sentamos los dos. Claro. Y lo compusimos, digamos, es algo mutuo. Claro. Así que para la banda. Nosotros tenemos el arreglo, que la composición en sí del disco, para no cambiar el estilo, digamos, tiene que pasar siempre por una persona. ¿Y es tu idea no cambiar el estilo? O sea, no, por ahora no. Hacer ese trash de onda alemán. No, seguir así con el mismo estilo que tenemos, que no. ¿Estás conforme? ¿Te sentís cómodo? Y es lo que nos gusta, o sea, y no lo... quiere rótulos. No, no, no. Muy bien. No, no. Como lo gambeteó. No. Cero etiquetas. Claro, cero etiquetas. Bien. Claro, al contrario, pero seguimos en la búsqueda de nuestro propio sonido todavía. Seguimos probando con pedales, cosas así, claro, para tener un sonido característico. Para llegar a la conclusión de que es al pedo, sin distorsión, directo al cabezal más, claro, todo hacia el palo, saturado y listo. Y bueno, el primer disco lo grabamos con un JCM 2000 y una guitarra que nos prestaron una... ¿A dónde grabaron? Una Gibson, en Absolute, ¿no? Que era el estudio del bajista de Helker, que bueno, ahora hoy en día ya no existe más ese estudio. Ajá. Pero estuvimos conformes con lo que sacó en ese momento. Era, como yo digo, lo que... No, tiene buen sonido. Es lo que la banda pudo dar en ese momento. Claro, o sea, y espero que... Es una buena muestra, sí. Sí, sí, sí. Ahora creo que este segundo disco se va a notar que... Creo una evolución de la banda. Porque ya también somos nosotros un poco ya más crecidos, digamos. Porque somos más maduros. Wow. Y también, bueno, nos pusimos a estudiar. Buena decisión, sabia decisión. Bueno, ya hablé demasiado. Varios podrían. Sí, varios tendrían que hacer lo mismo. Ejemplo, varios más. Yo vendo humo. ¿Qué podemos escuchar ahora? Nada que acotar. Dragon to Nightmare, que es bueno el videoclip. El track número 4. Tenés un clip hecho que se puede ver en YouTube. Sí, en YouTube, que es el de justo de Dragon to Nightmare. Dale, vamos con el track número 4 del álbum Dark Warrior, The End of Peace. Suena en Café Metal entonces. Bueno, así suena Dark Warrior directo desde The End of Space, que es su álbum. No. The End of Peace. Peace. Jale nuestro inglés, vamos. ¿Quién lo dice mejor? Vamos. El final de la The paz. The End of Space. Peace. Como el de Motorhead, ¿no? Como el tema de Motorhead. No, The End of Space. Inglés de mierda. Podríamos mandar uno a estudiar. ¿Cómo era el que decía Napalm Death que le trajimos a la radio? Napalm Death. Y después decía los títulos con una mierda. Le pegaba una. Estaba resfriado, muchacho. Su última gran fecha creo que fue la de Municipal Waste, ¿no es cierto, muchachos? Sí, fue una de las mejores. La más zarpada en cuanto a respuesta de gente. Sí, estaban sí. todos reenchufados con la fecha, un montón de gente, explotaba el lugar. Sí. Y tuvieron posibilidad de abrir para muchas bandas de afuera, ¿no es cierto? Sí, ya estoy viendo montones. Tuvimos la suerte. Nacional, Artillery. Sí. AdWords, sí, hay que tener este. Hay que conocerlo porque. Con Polar, no, mucha gente. No, nos convidaba a cerveza ahí cuando, al batero le daba porque lo veía cansado, estaba tocando el batero y le daba, toma. Con Destruction me hubiera muerto ahí nomás. Así veía para emoción. Yo soy un señor muy sentimental. Ayer, el domingo. Ayer también. Escucha, moriste una vez. Hammer. ¿Vos qué haces? Pero la mejor, ¿cuál es acá? ¿Dónde va? Devastación. O sea, ahí fue cuando lo vio Ortiz y le dijo. Y se fue. Se fue porque estaba. Una de las que yo particularmente más recuerdo es la fecha con Sodom, porque justo nos dio la posterior. Tocamos antes que ellos. Y llegó Tom Angel Reaper, llegó un toque antes y justo llegó a vernos a nosotros. Y como el camarín del Teatro de Flores, de la banda principal, está pegado nada más al escenario. Claro, abrí la puerta y entras. Claro, y él salió, no se quedó en el camarín, salió a ver a la banda. Sí. Y estaba tomando cerveza. Yo estaba tocando, me acuerdo, estaba tocando, y Tom Angel Reaper decía, ¡Salud! Y yo decía, esto es genial. Y después tuve la posibilidad ese día de conocerlo y no me hablaba que estuvo buena la banda y nos sacamos una foto. Sí, buena onda. Buena predisposición con los fans y los Sodom. Y la próxima fecha me decías que es ahora el fin de semana. Claro, este sábado tocamos ahí en Bar Íntimo, ahí en Olazábal 2367. Olazábal y Cabildo. Olazábal y Cabildo, Belgrano. Y con... Sí, saben qué colectivo tomar y todo. Se hace que queda. Bueno, está Cabildo. Si no vas porque. O sea, sos un gato. Si estás en el barrio, tomate el 65. Por ejemplo, si salís de Villa Crespo, claro, podés tomar varios. Es un lugar conocido, es un lugar. Sí, está 152. Es 68. Muy accesible, muy accesible. Claro, no hay excusa. El que no va es un garca. El que no va se la cobre. Paguen la entrada. ¿Con quién más me dijiste que tocabas? Con Cortafierro, Dislepsia y Violent Execution. Bien, buena fecha esa. No terminarán tocando a las 8 de la mañana, no, por favor, no, traten a las de arreglar. Cinco, a las 5. No. Empiecen a arreglar eso porque es un dolor de cabeza para los señores mayores como bastante. Yo. Sí, particularmente ahora en Capital sí hay un. A lo sumo es a las 3. Sí, termina a las 5. Pero este lugar nos dijeron es de 12 a 4. Claro, está bien. O sea, empiezan. Hay como es en ese horario. Una modalidad de ir marcando las horas y no te dejan muy tarde. Hablando del amigo Gerardo, aguante Chucky Dark Warrior. Dice que pague la cerveza, Gerardo. Acá hemos después pagado de algo, pero ¿qué quiere? ¿Programado lo que fechas? Para ahora sí, tenemos unos cuantos. Tenemos en septiembre. Nuestra idea de este año es porque queremos también concentrarnos en entrar a grabar el disco. Sí. También poner a tiro a nuestro batero, en realidad, para que se aprenda las canciones. Claro. Eso es la realidad. Y hagan un retiro espiritual, como hace el presidente. Claro, porque no se juntan unos días. Vamos a hacer una fecha por mes. O sea, nada más que una fecha por mes y... Sí. Para también tener ese tiempo de poder grabar el disco y también no parar la banda y poder grabar el disco. Le quema la cabeza a la gente todos los fines de semana, pues después no te van a ver porque saben que tocas dentro de una semana. Claro, también es contraproducente a veces. Sí, igual la idea es girar por todas partes, tocar. ¿Y el interior cómo le va por el interior? el interior, en Rosario y en Santa Fe Capital siempre somos locales prácticamente, bien, porque fuimos bastantes veces y bien. Ya tenemos nuestra gente que nos vamos a hacer. Pero fue el año pasado, el año pasado que hicimos una gira, bueno, que sumamos Paraná, y la verdad que la aceptación de la gente de Paraná fue increíble. Yo creo que fue, me van a perdonar lo de Santa Fe y Rosario, pero fue el bueno, mejor público. Café Real va a marcar esto. El mejor público que fue. No, pero era terrible lo que fue. Te está diciendo que es mejor Paraná que Santa Fe. Ya empezamos, polémica. Bueno. Polémica en el café. No sé, particularmente la pasé genial ahí, pero bueno, será porque era la primera vez que íbamos y la gente fue todo el lugar lleno, no lo podíamos creer. Y en Santa Fe siempre que vamos tenemos los amigos, todo, y en Rosario también, así que fue una linda experiencia, muy buena gira. Buenísimo. Sí, señor. Acá estoy esperando ver. El que tiene que hacer el coso es este, que te, ¿viste? Que son amigos de chicos. Que vos, ¿cuál es el mejor recuerdo? ¿Cuál es la fecha que más te pegó de las bandas con las que has tocado, con las que han tocado así internacionalmente? Dice nada, Pero ¿en qué sentido? O sea, gracias. En lo personal, bueno, la que conté, la anécdota de con Sodom, digamos, lo que me gustó más es la actitud de la persona. Pero así como en puesta en escena, la que te rompió el bocho, así, musicalmente hablando, yo creo que Sodom también me rompió la cabeza, pero no me olvido la vez que tocamos con Onslaught, la primera vez que tocamos nosotros con ellos, porque fue la segunda vez que ellos vinieron, no, era un sonido impresionante también lo de Onslaught, no, yo no podía creer cómo sonaban esos tipos. ¿Dónde fue? En el Asbury, también me gustó, pero en sí también recuerdo mucho también la fecha cuando tocamos con Exhumer y Artillery, cuando vinieron por primera vez acá, y la buena onda con ellos, porque como éramos la única banda soportes, o sea, eso te sumo un montón, claro. Claro, éramos, y había mucha disposición de ellos, hablaban con nosotros, claro. Contaban chistes y la buena onda que tenían, o sea. Es más, con el cantante en ese momento, que era Soren, pegamos muy buena onda y siempre tenemos contacto por el Facebook. Claro, claro. Así que no. Mira. Eso fue también. Es increíble la cantidad de bandas que tocaron. Sí, creo que no hay otras bandas que se han tocado tanto como ustedes, abriendo para shows internacionales, ¿no? ¿Cuántas hay? Como 20, ¿cuántas hay? No sé. ¿Cómo? ¿No lleva la cuenta usted? No, lo que pasa es que... ¿No es como llevamos las mujeres? Los goles en los campeonatos. Mujeres es fácil. Yo me voy las veces que tocas. Las mujeres es fácil, ponemos 1, 2, 3. Ya sí, no, enseguida. Un palote, nada más. Con la misma muchas veces... No suma, no vale eso. No. ¿Y cuántas eran? Es el Gatorade, ¿ves lo que hace el Gatorade, señorita? No tomen eso, muchachos. Es un menjunje. ¿De qué color es eso? Multifruta, dice. ¿Qué fruta debe haber ahí adentro? Estos son los servicios. Bueno, antes los servicios y lacri, seguro. Vamos con otro más. Vamos a otro tema porque así la gente que. No se duerme. No diga eso. No, que escuche un poco más el tema. Si es por él. Si él no conoce. Por ella. Por eso los traje a ustedes. Yo ya estaba acá. ¿Qué escuchamos? Yo ya estaba acá y listo. Vamos a escuchar a ver el tema. El tema 5, Screaming in Hell. Listo, el tema 5 que ahora lo va a presentar él porque yo me voy a hacer cargo. Dale. Se llama el tema. Screaming in Hell. Ok. We'll be right back. Aquí estamos de nuevo. Estamos bueno, Manolo, las campanadas. Sí. ¿Ves? Ahora no me dejas hablar. Pucha madre, porque justamente Manolo le estaba preguntando unas cosas técnicas y que hace mucho que no hacemos estas cosas. Pregúntele sobre las guitarras. Bueno, volvemos a preguntar un poquito con qué equipamiento de guitarra se están tocando ahora. Yo particularmente yo tengo una Jackson, una Kimby con micrófono Seymour Duncan Distortion 24 trastes, edición japonesa. Esa es mi guitarra y el equipo uso un JCM 2000 Marshall cabezal, caja y cabezal. Vos me dijiste recién que sos re hincha de ese cabezal, incluso. Sí. Incluso me pusiste en aprietos porque yo te estaba recomendando el PB 6505. Sí, que lo tiene. Bastante grosso, tiene. Pero me dijiste que no, que es bastante delgadito. Sí, que no tiene. Le falta cuerpo. Le falta cuerpo a la definición. Por eso la edición del 5105 está mejor. Pero lo que tiene la gran diferencia es que son más filosos, digamos, para los solos son mucho mejor que, mucho mejor que los Marshall, inclusive, para hacer solos de guitarra. Pero como que en las bases rítmicas son como que decaen, para mí particularmente. No, es muy buen amplificador el 2000. ¿Y si nos compramos un Kemper, mejor? No llegamos a eso. Tenemos que vender a Caferata y a Vamos a hacer una escena profesional, a una escena madura. Trata de blanca, está hablando usted. Tiene que vender a la gente. Bueno, ojalá un Kemper. Un riñón. Bueno, sale el Kemper tenés todo. Sale un 40 lucas creo que sale, ¿no? Sale un huevo. Y más también, depende de lo que quieras. Sí, depende. Porque hay uno que trae más cosas. No, pero los números están bastante gorditos. Lo que pasa es que acá es el problema. Acá siempre es el problema. Ser violero en Argentina, músico en Argentina es complicado. No, en un momento creo que habían tres Kemper nada más acá en Buenos Aires. Claro, lo que pasa es que comprar acá es el problema. Te conviene mil veces cruzar el país, ir a otro lado y te lo comprar allá es mucho más barato. Mira, creo que es mejor cruzar el país y hacerse famoso en otro país. O ser artista. Podés conseguir trabajo, sí. En otro país no. O vender nuestro cuerpo, quizás alguien lo compra. No, a esta edad ya no. Escuchando la música de Dark Warrior es muy evidente la influencia, pero bueno, vamos a escucharlo de sus propios creadores. Exactamente. La influencia de Dark Warrior, la influencia musical. Y la influencia musical es indudable, muy de la cuna alemana. O sea, nosotros particularmente muy influenciado por Soul, Destruction, Creator, todo lo que es eso. Y bueno, Holy Moses. Para mí siempre el Big Four alemán fue claro. Holy Moses, Creator, Tankard no lo contaba. ¿Por qué Soul Tankard no? Me está doliendo eso. Porque yo a mí me gusta. Lo considero como la quinta, yo particularmente. Pero me gusta más Holy Moses porque tiene más ese género, digamos, que se asemeja a Sodom, a Destruction y a Creator. Si sí, escuchás, nosotros somos Tankard es más. Nosotros chocan con el hardcore. Pero Tankard son los amigos para ir al bar. Sí, claro, sí, pero, también. Pero su sonido sí. Yo lo inclino para el lado americano que para el lado alemán. No lo tiro mucho. Si escucho los primeros discos de esas tres bandas. Me quedo el de Holy Moses es prácticamente lo mismo. Claro. Como Exhumer, todos parecen. Cambio que Tankard no tiene. El primero ya era una copia. Pero, claro, pero. Era una copia, no, era un casi choreo de Layer y de sí. Metallica, como todas las claro. bandas. Pero. Eso no sé. No, pero Creator le dio hasta el primer disco, ya tenía un gustito igual que Destruction, que vos decías esto no es América. Claro, no tenía su particular. Bueno, Creator para mí se supo definir y decir este es el sonido alemán en Extreme Aggression. Para Extreme mí, Aggression ya fue característico. Para mí ese es para mí el sonido y alemán. Sería un lujo de hacer variantes, viste, con los discos posteriores, más modernosos, más sí, trayeros. Claro, y también más blandito. Sí, vos lo decís por el. Donde toca el batero de Whiplash. ¿Dónde está? ¿En Dorama? A mí me parece un discazo. A mí me parece un discazo. Es un buen disco, pero no era para él. Es un buen disco. Cuando dice, es un buen disco, pero. ¿Y a quién te presentaron? Buena onda, ¿viste? Todo bien. Para mí, no, pero la verdad, es un buen disco, pero no para él. Para Lacrimosa, pero no para ellos. No, pero hay que tener en cuenta el momento que estaba pasando Mike Petrosa. Por algo lo compuso así, porque él no estaba pasando un buen momento anímico. No, él dijo que estaba mucho escuchando esas boludeces de Decal, toda esa onda gótica de mierda. Y bueno, además, lo dice así, él lo dice en una entrevista. Qué bueno. Estaba en una nube aparte. Por eso, bueno. Hasta que se despertó y Violent Revolution volvió, para acá. Dijo, volvamos a hacer las cosas. Ah, cierto, esto era lo que tenía que hacer. Igual palo para Pleasure to Kill. en un momento no sabía. Si no era el surco del disco, no te dabas cuenta de un par de temas. Era todo que decía una cosa. Pasó. Era lo mismo. Sí, prácticamente sí. Para mí fue que escuchó mucho Slayer, Project Tunkin. No sé qué pasó ahí. Sí. Hubo un par de temas que decían, menos mal que está el surco cortando este. Mirá el surco, te digo, del vinilo. Así que años. Bueno. Acá los oyentes están opinando, obviamente. Javier, nuestro amigo Javier Black Bull dice, porque Tankard no le importa el metal, sino la birra, corta. Bueno, no está mal tampoco. Y me gusta la banda esa alternativa que habían hecho, Tambar, que tocaban, cantaban Explota, Explota, me explota, buenísimo. Samba, de mi corazón. Es mortal. Bueno, tranquilo, Javier. Violent Revolution apesta, dice Javier. Tranquilo. Para tanto no. Este. Coca-Cola en Angola, decía también en ese disco. Pero no importa. Tankard, por supuesto. Vamos a reiterar la fecha. Sí. Sí, bueno, este sábado 3 vamos a estar presentándonos con Dark Warrior ahí en Bar Íntimo, con la Sable y Cabildo, con los pibes de Dislepsia. Cortafierro, Violent Execution y bueno, y Dark Warrior. De la medianoche hasta las 4 de la mañana. Así que los que quieran venir a brindar. Hora de vampiro. Vamos a escuchar otro tema para que redondee ya en su cerebro lo que es Dark Warrior. Por ejemplo, si alguien que nunca escuchó Dark Warrior, ¿qué le recomendarías escuchar? Particularmente el tema 9, Kill to Survive. Kill to Survive. Vamos entonces con Dark Warrior. Del álbum The End of Peace. El tema. Ahora me lo tenés que dar de vuelta. El 9. Dice como Kill to Survive. Más o menos. Mata para siempre. Sí, bueno, amigo. ¡Dale! We'll be right back. Bueno, así sonaba Dark Warrior en su paso por Café Metal. Reiterá la fecha nuevamente. Ahora, bueno, tocamos este sábado 3 de marzo ahí en Van Íntimo, La Sábal y Cabildo, con Cortafierro, Dislepsia, Violent Execution y bueno, Dark Warrior. Ya sin leerlo, ¿vio? ¿Eh? Sí, lo aprendí. Muy bien, ahora puede ir a todas las radios y decirlo sin problemas. Bueno, ya despedimos a Iván. Gracias por venir acá a presentar a The Warrior, charlar un ratito del disco. No, gracias a ustedes. Primera vez en 4 años que vino a Café Metal. Estuvo difícil, hubo otra. Un saludo especial yo, porque nos conocemos, no sé, hace 15, sí, 17 años. Sí, más o menos. Por eso es que no le preguntaste nada. Por eso no te nombró. Porque estoy emocionado, Nos vi acá y nos juntamos en la senda del metal. Que uno en la radio y otro. Que juntaban casetitos y esas cosas. Íbamos los domingos al parque. Íbamos los domingos al parque. Comíamos juntos, cabíamos juntos, escuchábamos. Bueno. Así que es un gran placer. Igualmente. Algo que quieras agregar, Iván, respecto a la banda, saludos, mensajes, lo que quieras. No, que compren los CDs. Con respecto a la banda, a la gente que nos da su apoyo, nos brinda su aguante y nos sigue, que estén atentos porque vamos a sacar el segundo disco y les prometemos, particularmente los prometo yo, que si el primero les gustó, el segundo les va a encantar. Va a venir mucho más filoso, más rápido inclusive. Bueno, entonces despedimos a Iván. Anuncia el tema, Dani, que mientras vamos a hacer la porque hay que firmar, hay que sacar fotos, todo eso, y nosotros vamos a entró algún mensaje, ya vamos a decir quién fue. Lips Eyes Across the Sea, una mariconada para mí. el orden, no, el tricky sale entonces, sale y vale. Talicas. We'll be right back. de vuelta, ya se han ido los chicos. Gracias a Dark Warrior de Iván, que vino y tuvo que salir volando. Ale, ¿alguna fecha, algo que quiera invitar a alguien? Alguna tenemos. Vamos con el viernes 2 de marzo. Vamos con esa. La poderosa banda Resto festeja sus 20 años de vida presentando su EP Resistiendo Todo en una fiesta junto a otras bandas. Parietal, Infección, Nunca Más, Codex, Exhumación, Voltrain, Trash y Lenguas Muertas. Estos tocan en Sorba Rock. Después tenemos un tributo a Nirvana, Nevermind, que estos chicos tocan en Morón en Manarro, el viernes 23:59 a 3 a.m. Después tenemos en Montana Bar, que es una Perfectos Extraños Producciones, Sepulcro Civil, Ira. Estos muchachos tocan en República de Portugal, 3214 Isidro Casanova. Bien. Y la última que me queda. Con el 96 puede ir a Casanova. Así es, así es. La última que me queda en Holy Bar, Libertador 382 en Moreno, tocan Essential, Corgón y un montón de bandas más invitadas. También una producción de Perfectos Extraños. Mire usted. Eso solamente viene. Sí, sí. Bueno, muy bonito todo. Ahora vamos al consabido y bloque de bandas de menos de dos minutos. Bloque de temas pegados. Menos de dos minutos. ¿Cuánto más y cuánto más rápido podés tocar en...? Estuve estudiando un poquito esta semana. Muy bien. Porque bueno, el público así lo pide. Por eso te dio diarrea. Creo, ¿no? Claro. Sí, así lo pide. Diarrea cerebral. Totalmente. ¿Diarrea cerebral le dio? Claro. Y justamente, hablando de diarrea cerebral... Estoy cansado de no invitar, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? El asado más feo del planeta comí el sábado. Así me cayó. Bueno, no importa. Vamos a arrancar. Dale. Pegadito, Apatía No, banda de Venezuela. Bueno. Que es un Greencore Cruz, sería. Ajá, y el Cruz es una mezcla de punk, ¿no? Sí. Y se llama Contra Tu Capitalismo. Ah, y bueno, pegadito, banda de Bélgica, Agatocles, No Cares, Who Cares. Who cares. Le seguimos metiendo Manuel Wills. Tendría que ir una noche. Nacho, sí. Bueno, acá me lo escribió el panelista de mierda que el tenemos. Chino Wo de acá enfrente que nos vende. No, suete. Nos vende las birras. Lástima no la venden más barata, pero no importa. Who cares? Bueno, vamos, dale con todo. Sale. We'll be right back. las 9 de la noche. Y si el tema era corto, me lo acortaron mucho más. Ay, bueno, y sí, no es la idea. Porque venía a las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Esa era la idea, temas cortitos. Claro. Quejoso. Un capo. ¿Qué te pasa hoy, loco? Yo dije nada más que son las 9 de la noche. Claro, y lo interrumpo. Me hablo, soy como Diego Maradona. ¿Qué te pasa, Alejandro? Como Gaudio. Gaudio dice, pero... ¿Qué mal estoy pasando? ¡Qué mal la estoy pasando! Son las 9 de la noche. Ese te salió media larral, de más que Gaudio. Yo ya no sé. Y la hora 21. ¿Vio? Lo puede decir alguien, alguien bien lo puede decir. Muy bien. No está mal. Para la próxima igual hay que cambiarle, que hay que agregar a Alessandro Movia. Sí, como Ale M y Ale F. A ver si la entienden en sus casas. Ale M y Ale F. Fue muy, muy, la consigna es de muy hoy, básico. ¿Qué significa Ale M y Ale F? Claro. Puede llamar al 666-712-4062.000. Ahora podríamos hacer el bloque del músico dentro del programa, porque es un nuevo capítulo. Ahora sí, ¿sabes cómo me tienen ya con eso, no? Ahora ya es hora de que dejes de romper los huevos, ¿no? Porque ya sabes cómo me tienen, ¿no? Yo estoy pasando como un veranito. Es como, estoy como un pedo en el verano la música. Oh. Pero tu mejor momento no fue ayer. Ahora la audiencia. Tu mejor momento, el clima musical hasta ahora es esto, es tocar. Primero antes de Arturo, que a mí sí me gusta, no me importa eso que escribió. Ah, ya no son más true. Pero la banda es buena, no es una banda mala. Banda es buena. Es buenísima. Son bueno, ponelo en sintonía. Sí. ¿Dónde tocaste? Bueno, ¿a dónde tocaste? Roxy Niceto, ¿verdad? Un lindo lugar, un poco cara a la cerveza, siempre lo decimos. Pero ayer te la regalaron. Ayer hubo un regalo, gracias Carlitos. Igual los paraguayos de Wisdom se bajaron bastante. Cuando volvimos ya no había nada. O sea, uno va a la ladera corriendo así desesperadamente. Después vamos a explicar una que hizo nuestro guitarrista. Igual se llevó las birras en la mochila. No, peor, pero ahora voy. Arturus me gusta. La banda Wisdom fue muy buena. Usted que lo vio de abajo. Yo lo vi de atrás. ¿Wisdom? De Wisdom. Hable un poquito de Wisdom. Y traje... El violero tiene otra banda que traje un temita, si lo podemos pasar. Wisdom es una banda que hace black metal. Es una banda de las... De vieja escuela. Ya hace años. Sí, black metal sudamericano. Para orientar, no es el típico... Muy por el contrario de sus compañeros, su colega del mismo país, Sabaoth es un estilo más europeo, más más noruego, por decirlo de alguna forma. Y ellos no, ellos tienen la crudeza de corre sangre sudamericana por su sangre pena, guaraní. Así que es obvio que sí. Sangre guaraní. No, pero es una banda que en vivo tienen una estéticamente un look que acompaña a lo que es todo, viste, la música. Lo único que se tomaron muchas cervezas, muchachos, nos tocaba alguna o dos. Por lo, que única por lo que vi en una foto era medio un look parecido al de Matanza, ¿no? También algo parecido. No. Nada que ver. Sí, pero están pintados de negro también. Sí, bueno, pero Matanza es más más por diosero, más gore. Y esto más oscuro. Después vino otra banda, ¿qué le pareció? Otra banda. ¿Sabes lo que pienso? ¿Lo puedo decir al aire? Totalmente, para eso estoy. Mira qué mal que estoy, que iba a preguntar y cuál era la otra banda. Juan Carlos Petrella y sus 5 latinos. Después tocó Alma Mater, un show con tu tema aparte. Diga la verdad. Si vamos a decir tonterías. No, decí la verdad, decí la verdad. Diga la verdad. Muy buen sonido. No entonces, lo podía creer, ojo. Muy no buen lo sonido. Creer, entonces eso hacía que se evidencien los errores de ejecución. Es un amigo, te digo. No está diciendo la verdad, pero había algo. Yo no tengo, ya te dije, no tengo el oído absoluto, ¿viste? Tiene muy poco, pero hay algo que no me cierra cuando hacen las armonías. Las violas dobladas, por ejemplo. Quizás, como le dije, podría ser que una de las cuerdas estuviera. O tienen que mandar una viola, la tienen que mandar a. Desafinada. Que en dos temas se notó. En otros no. En dos, un poquito sí. Después el bajista estuvo espectacular. ¿Cómo anduvo el bocha? ¿El bocha cómo anduvo? El bocha es el... Perdón, el bajista anda espectacular. ¿Quién es el bajista? No sé, pero es un pibe, un señor talentoso. Yo vi una foto que es épica, cuerdas, ¿no? 6 cuerdas. Toca con 4 y realmente toca con 2. Una pregunta. Toca con lo que vi. Una pregunta al bajista. ¿Con qué equipos toca? No, ahora le voy a preguntar. Por favor. Esa es una buena pregunta. Dale, es una buena pregunta. No, le quiero preguntar a usted, ¿qué sintió cuando estaba ahí arriba antes de tocar? ¿Antes de tocar? Cagazo. Sí. Cagazo espectacular. ¿Pero con qué se le fue? Con, ¿se puede decir la marca? Sí, Jagger. Con un Jagger. Me tuve que al segundo tema me lo terminé de bajar y ahí dije, más si... ¿Puedo contar? ¿Puedo contar una anécdota? Sí, el sábado me viene a buscar el asustado y me dice, necesito comprar algo para el concierto. Y digo, vamos a comprar cuerdas, ¿viste? No, lo pensé por lo musical. Uy, se te rompieron las cuerdas. No, vamos a comprar Jagger, si no lo puedo tocar. Me dice. Empezamos tipo farmacia de guardia. ¿A dónde podemos encontrar? Y empezamos a caminar. Pero ahora. Con la nena lloraba, viste, en el carrito. Jagger. Perdón, ¿puede reiterar con quién fue? Zombie, en vez de con el asustado. Jagger D. Me mandabas un WhatsApp, te pasaba el celu del líder. No, queríamos el Jagger, asustado. Porque es el único. ¿Por qué Jagger? Porque es el único que controla mis nervios. Porque la cerveza me hace ser más pis. Es un elixir del orto. Está mal. Para mí está tomar eso está con mal. Eso, si te pillás con eso, porque ya estás en claro, pedo. Porque ya estás mal. No, ya te tomaste una botella. Como tiene hierbas, ayuda al estómago. Perdón, ¿y usted era consciente con toda esa hierba de lo que tocaba? Fernet también, no, pero que tiene coca. Pero de la coca, ¿qué te hace? Que eructes cuando vas a cantar. Que hincha. La mandíbula. No, que eructes. Alucinar. No, uno va y estás cantando. No, esto es. Sácalo. Verp. Ricardo, ahora te das cuenta porque te sonó desafinado. No. Él estaba relajado. Él no tenía que ser armónico, ¿viste? Yo toqué muy bien. Lo único que sé es que toqué eso, muy bien. Eso, así. En un solo momento se me salió la cadena. Y no lo voy a contar en vivo. Sí, aparte, nadie se dio cuenta, no te preocupes. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque había un fotógrafo que a veces me cae mal. Ah, le tiré una patada. Sí, ahí está. Yo pensé que era una nueva pose de tus poses rocker. Yo quería como llamarle la atención y decirle, porque me ponía caras. Como, uff, estoy acá, uff. Los otros estaban contentos, de último te ponen cara de cero, de bueno, estoy trabajando. Y otros te hacen pulgar. Este ponía caras y nada. No sé, me pintó. O sea, literalmente le voló la peluca a Violante. Sería no, así. No llegué a. Le tiré como loco. ¿Y él se dio cuenta? No, si no sé. Se dio cuenta, no tiene gracia no la regla. Ya se debe enterar. Si se dio cuenta, Henry, que estaba mamado. Se dio cuenta todo el mundo, ¿no? Claro, porque me molestó la actitud. O sea, no me hagas buf. No te gusta, ¿sabes somos cuánta malos? Banda vio ya? Se aburrió el muchacho. Bueno, que trabaje de. Que vaya a trabajar. Yo voy de fotógrafo y hay que vaya al puerto. Claro, anda a laburar. Que vaya al loquero. Anda, pelo pincho. Pelo. Escucha, paparulo. Pelo la vieja. ¿Viste 100.000 bandas? Sí, fenómeno. Los que cubren los shows también vieron 100.000 bandas y van a verlo y escriben después. Próximo programa presentamos la banda paraguaya con data y todo eso. No, pero vamos a hacerlo bien, si ni siquiera sale. No, yo quería pasar uno y la semana pasada le dedicamos algo más. Ni le avisaste. La semana pasada. Sí, lo tengo acá. Estamos acá y vamos a preguntar porque falta también esto. Tengo un amigo que está levantando la mano y quiere hacer una pregunta. Sí. Quiero hacer una pregunta. Sí. Gracias. No, por favor. Un amigo. Sí, escúchame, ¿hubo poco? No, más o menos, inclusive en un momento se me escapó y dijo, muévanse como puteo yo, como en el fútbol que puteaba, muévanse, o sea, hace... Ya está, la última vez que tocaron, se entrenó de Violante y que le puteó al público. Ya bueno, está. Claro, muévanse un poco, por lo menos aplaudí con un poco de ganas, nosotros hemos aplaudido. ¿Seguimos con la continuidad? Sí. ¿La continuidad continua del programa? Continuidad es que es muy einsteiniano eso. Así que él nos vuelve a la realidad. Y sí, porque si no los dejo a ustedes solo y no se pasará. Ale, ¿usted qué opina? Yo quiero saber una cosa. ¿Veo? ¿Viste que la todavía hay preguntas? Como que va a sonar profundo esto. Sonó bien para mí. Vamos a ver. Sí. Siempre un músico cuando se sube a tocar está nervioso. Yo sí. Y en general, yo no dijo músico, mal. Ojo. Ah, claro. Bueno, está bien. Los músicos no sé. Para yo eso me pongo nervioso. Para eso están las hierbas. Bach, Chopin, esos nunca estaban nerviosos. No lo sabemos. Tocaban y se tocaban todo. No lo sabemos. Yo no lo vi en YouTube, como dijo pero... uno. Pero. Escuchá los discos en vivo que grabaron y te vas a dar cuenta. Bach, flores de Bach, ¿no? Claro, ponele. No, ponele. Yo lo único, es una taradez. Nunca me pasó esto. Entonces, a los 52 añitos que te toque subir antes de Arturo, que encima alguno de los músicos esos, digamos, uno los admira. Y decía que no aparezcan, que no salga la cabecita por ahí atrás. No, los, no quiero no que quiero estén. Que no, me miren, que pasaba no lo de quiero Iván, que me aparecía miren. De repente. No, no, me voy, me voy, me voy. Digo, dejo el coso, me voy a la mierda. No, le das la guitarra a él. Sí, tomá. Tomá, querés tocar. Vos que inventaste esto, tomá. Y me voy. Viene el sí. cierre del show de Arturo sí, con la selección de temas. Muy bien. O sea, dejaron para el final temas del primer disco, que es su etapa más black metal, más furiosa. Menos avant-garde. Menos avant-garde. Es progresivo lo que hacen. Sí, eso de avant-garde me parece que lo ponen como. Rótulo, qué sé yo. Porque tiene esa parte circense en dos, tres temas. Etiquetas. Sí, etiquetas. Es una es buena música. ¿Cómo sería circense? Perdón. Y ya, además de la ropa. Sí, viste que en un momento frenan y hacen una cosa como. Claro, American Horror Story de esa música. No, la verdad tengo que decir que no les di la oportunidad. Que le den otra oportunidad. Que le den otra oportunidad. No, no, pero escuchando los temas de la etapa black metal de Doom, del primer disco que tocaron, ahí veías una furia. Ahora el cantante tiene un rango de voz que cantó sentado todo el tiempo. Eso, yo pensé si tenía algún problema en la espalda o algo. No, me parece que el problema entró por acá y no podía ni moverse. Dice, no podía ni moverse, listo. Estaba después tomando lo quería vino. Bajar con cerveza y no bajaba. No, vino estaba tomando. Después vino tomando. No, tenía ahí la botella de plástico, pero con vino. Sí, después. Bueno, esas son las cervezas que faltaban. Claro. La cerveza. Yo creo que no bajó por lo que hizo nuestro guitarrista. Ahora les voy a contar. Vamos a cambiar el clima. No, no, espere que le tenga que contar esta y con esta cerramos. ¿Cuál? Vio que faltaba. Llegamos y no había cerveza. Entonces se le ocurre a este chico criado frente a la cancha de San Telmo, llenó de agua todas las botellas, como tres o cuatro, la cerró, hizo. Y fue a devolverla y dice. Estas cuatro están calientes, dame cuatro frías. ¡Eso es campeón! ¡Pero a mí no se me acabó! Cagaron al rock, sino... Políticos así necesitamos. Políticos así como Nico. Bueno, ay, me parece. Está lleno de políticos. Está lleno. ¿Sabés la de botella que estamos comprando? Estamos comprando agua de andá, ¿sabés dónde? Eso no es coca. Saché de leche. Eso no es coca. Saché de leche. Bueno, ¿a dónde vamos? Hacia el... Abominable Humanidad. Una banda de Caleta Olivia, de la provincia de Santa Cruz. Vamos a cambiar el clima un poquito, vamos a poner un poquito más arriba, porque esto viene medio de bajón. Esto viene espectacular. Esto viene bárbaro. Mire lo que está atrás y dice que es de bajón. Pero bueno. Esta banda tiene un EP que se llama Homicidio, Muerte, Matar. Putrefactas visiones del hombre. Vamos a escuchar entonces... Ah, uno pacifista bárbaro. Sí, sí, porque desde Santa Caleta, Cruz debe estar difícil. Caleta Olivia, Santa Cruz. Una banda que creo que el fin de semana pasado tocaron en General Roca, en el valle, en Alto Valle de Río Negro. Vamos con Abominable Humanidad. ¿Y si suena Motorhead? ¡Suena Bader Store! ¿Dónde queda? En Gurruchaga 478, a pasito de Corrientes, así, ¿eh? Un montoncito, barrio? En el barrio de Villa Crespe. ¡Qué lindo! ¿El Facebook? Pegadito al policlínico de San Martín. ¡Claro, ahí al ladito! Bader Store 666. Es por el diablo que le pusieron eso. Ah, porque el heavy metal, el diablo, ¿viste cómo es? Estos pelotudos. En un dijeron que podía ser el 616, pero no sé en qué quedó eso. Vio que aparecen esos programas como si alienígena no, ancestral y todo eso. Y si no es 333, sí. Medio bestia. Muy bien. Si lo mirás con un ojo solo. Claro, también. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Viste cómo levanté? Es como Sylvester Stallone. Está solo, Sylvester Stallone. Lo inventaste recién ese. Y no le gustó, se ve. Bueno. Yo hace mucho que no vengo. Hace mucho que no vengo al programa. Y lindo. Dentro del bloque Bader. ¿Y qué vamos a poner en Bader? Vamos a poner un tema que me lo cambiaron. ¿Por qué? ¿Cuál es? Si es este, es otro. No, no, pero ¿por qué? ¿Cuál es el que? Yo había elegido. Ya me hicieron un lío bárbaro. Un tema de. ¿Usted entiende la banda DF? Sleep Dragonaut. Pero. ¿El tema Dragonaut? Este es muy lindo también. ¿Cuál eligió de los dos? Entonces no es queja. Bueno, vamos a ver qué suena. Vamos, y después vemos. Es una sorpresa. ¿Qué le decís al operador? ¿Al operador sabe? No sabe. ¿Le avisaste ya? ¿Le avisó el tema? Ah, no, no, mírelo, no, mírelo, mírelo. El operador tiene cara de los voy a matar. Dice que vaya para allá porque... No, suena Sleep de la lista entonces. Suena de la lista Sleep, por claro, favor. Claro, esto es así, rigor, loco. Si rigor no mortis. Claro, boludo. Le mandamos un saludo al gordoleo. Era mejor Sylvester Stallone. ¿Otra vez? La repetirlo de vuelta que hasta que ponga el tema. Dale, dale. ¿Y si ¿Listo? ¿Viste? Vamos, con Sleep. Ah. We'll be right back. Bueno, ahora vamos a hacer un apartado, un attach, un attachment. Simplemente vamos a, a charlar sobre algo puntual. La semana pasada se cumplieron 36 años de la edición del segundo disco de Barón Rojo. ¿Ya? El álbum Volumen Brutal. 36 años de la edición de ese álbum. Era un pibe cuando salió. ¿Pero por qué vamos a mencionarlo? Simplemente porque tenemos ganas, nada más. ¿Por qué? O le ponemos porque me place. Porque me place. Porque me place, tío. Yo creo que es un álbum que es bisagra. Un álbum que a partir de ahí, si ya podemos decir la brecha antes y después, porque la banda vino a tocar acá, el metal en español. Hay 10.000 factores como para mencionarlo, recordarlo. Y bueno, charlando con mucha gente, previo a la preparación de todo esto que vamos a estar presentando en los próximos minutos, una de las conclusiones que saco así rápidamente es que a los viejos nos pega de otra manera que a los más jóvenes, ¿no? Tenemos una serie de audios que ahora vamos a ir escuchando, audios de músicos amigos, de amigos personales. Y un periodista de años. Que simplemente para que esto sea más rico en cuanto a información, que no sea leer una mera gacetilla. Or, como podríamos decir Manolo y yo, que cuando escuchamos Volumen... Bueno, arranquemos por ahí, por ejemplo. Se nos salían los ojos cuando escuchamos eso. Bueno, entonces, ¿qué significó, por ejemplo, cuando aparece Volumen Brutal en tu vida? Ubiquémonos en el tiempo, 1982, 83. Para lo que se venía escuchando acá, para mí era como un nuevo sonido, pura garra. Y bueno, las letras son como hormigas, las flores del mar, qué sé yo. Sí, joder. Sí, mucha política, claro, digamos, en las letras. Hay letras que la trasladamos a los días de, y son actuales. Obviamente son como hormigas, resistiré. La única que no, porque ahora estoy viendo de reojo, era dame la oportunidad. Ay, ese sería romántico. El más romántico. Sin comunicación. Pero claro, sin comunicación se arrancaba como. Igual todo el disco estaba lindo. Sí, no, está, no, es todo bueno, pero ese es el que digo yo que era como el de amor. El quise, dame la oportunidad. El álbum fue. Ah, bueno, pará, vamos a mencionar esto: que la cortina que estamos escuchando pertenece al tributo argentino a Barón Rojo, editado en coproducción de Metallica Sign y Hurling Metal Producciones, o sea, Pocho y Fabián. Esto salió hace en el 2000 y pico, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente el año, pero bueno, son 17 bandas argentinas tributando a Barón Rojo. Las que le seleccionamos para ir escuchando de cortina son las que hacen las versiones de justamente de este álbum que estamos comentando, de Volumen Brutal. Bueno, Barón Rojo 2006 salió ese álbum. Mencioné alguna de las bandas que hay. La que estamos escuchando de cortina es Duck. Duck son como hormigas, obviamente. Pero alguna de las bandas que la participan. Que le diga. Estaba buscando, sí. Lo que me sorprende es Devastación, la flor del mal. Sí, sí. Me encantaría escucharlo. Cantado por Fernando. Y no me lo acuerdo. Fernando canta ese tema. Vamos a intentar. Bueno, qué sé yo, no somos Ángeles, Carnario, un patán, Profano, Mágica, Malacara, Ícaro, Lefú, Montreal, Jason, Lorien, Daca, Alegre, Diego Valdés, ¿me olvidé alguno? Arpum. Sí, Valdés tiene una versión. Pero es de larga vida de los romanos. Claro, pero es una versión que la grabó con músicos para el tributo. Uh-huh. Que a mi gusto es la más floja musicalmente. Lo de Dac, lo que estamos escuchando ahora, es bueno, suena eso. Pero terrible. Y hay versiones que están muy, muy buenas. Así que. Profanos también. Búsquenlo. Sí, Profanos, sí. Cuerda de acero. Traten de escucharlo porque no tiene desperdicio. Hay una serie de tributos a montones de bandas. Nafac, que tiene, perdón, Resistiré. Justo. Sí, Nafac también, una muy buena versión. Yo creo que ahora podríamos ir entonces... Me lo puede mandar, Fabián, cuando quiera. Con la primera, Mangazo. Después del top. Vamos con la primera, la primera intro que tenemos ahí. Tenemos un audio que es de Barón Rojo cuando se presentó en esa oportunidad, después de que edita el primer disco y viene para Sudamérica, al año siguiente, que estuvieron girando por todas partes, incluso Europa. Ellos tocan acá y el concierto se filmó y se transmitió por tele a la semana siguiente, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora es el audio de ese programa. Vamos a escuchar un toque para ubicarnos en espacio y tiempo. Era un programa que se emitía por Canal 9, que transmitió varios temas de ese concierto. La voz en off es del locutor conocido como Lalo Mir. Luis Campuzano nació en Madrid el 22 de noviembre de 1950, bajo eléctrico. Se inició en la industria de la construcción, hoy es músico. Entonces Lalo lo que hacía era presentar a la banda y después pasó una serie de temas en vivo. Que fue un logro porque, reitero, vuelvo a repetir lo mismo, ubiquémonos en el año que estaba ocurriendo esto, ¿no es cierto? Así que vamos con el primer audio, Dani. Sí, señor. ¿Quién es el primer audio para de tu amigo? El periodista argentino de metal, que estuvo en Madhouse, estuvo en Riff Raff, en montones de lugares, el señor Frank Blumetti. Vamos con el primer audio y su comentario, su sentimiento, su sensación con respecto a este trabajo. Bueno, Barón Rojo, Volumen Brutal, son todos grandes recuerdos de la primera mitad de los 80. Si mal no recuerdo, los temas del disco los escuché por primera vez en el programa 9PM de Radio del Plata, o puede haber sido también en Cuero Pesado, realmente un poco se me escapa, lo asocio más con 9PM. Y Barón Rojo fue Volumen Brutal fue un disco que en aquel momento revolucionó todo, en el sentido de que mostró que se podía hacer algo de calidad con el heavy metal y en castellano sobre todo. Creo que fue un enorme ejemplo para las bandas, al igual que el show de Barón, los shows que siguieron en Obras. Pero temas como Son como hormigas o Resistiré, qué sé yo, tiene un tema mejor que el otro, grandes músicos, grandes compositores. Yo creo que el mayor valor fue eso, mostraron que era posible hacer algo bueno y que era posible hacerlo en castellano, y bueno, no por nada ha quedado en la memoria del pueblo metalero a lo largo de todos estos años. Saludos. Entonces, es difícil explicar lo que se vivía en ese momento. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido al concierto, al primer concierto de Barón Rojo en el Estadio Obras, allá por el año 82, 83. 82 sale el disco, 83. 83, yo tenía 15 años. Así que es toda una sensación. Imagínate, vos con 15 años, era una banda que venía de afuera, o sea, no era una banda local. Veíamos a Riff, veíamos a B8, pero esta era una banda que venía de afuera y aparte cantaba en español. Ese es un punto muy fuerte, que por eso puso el pie en Sudamérica y pegó tanto. Y las letras eran las cosas que nos sucedían a nosotros. Cantaban en español y tocaban música pesada, que eso era lo claro. Por más que ellos venían del hard rock, porque vos escuchás la música y básicamente las composiciones son más hard, no es un heavy metal furioso. Los hermanos de Castro venían de una banda que se llamaba Koz. Bueno, pero tenía un disco que se llamaba Las chicas son guerreras. El metal español sonaba muy bien, estaban los Obús también en la cosa. Claro, pero Barón es la que explota, sí. Es la que explota masivamente. Sí, va a Inglaterra. Exacto. Y también tengamos en cuenta que todavía Metallica no había sacado su primer álbum, el Kill 'Em All, que también a partir de ahí se arranca con toda esa cuestión del thrash metal. Y hay temas de Barón en este álbum que, si prestan atención, están más bien orientados. Está bien que ellos tenían la influencia del hard rock y de la New Wave of British Heavy Metal, de bandas como Tiger of Panther o Tank. Entonces ahí ese mix es lo que podemos escuchar acá en este álbum. Ahora tenemos un segundo audio de un conocido de la casa también, nuestro amigo Javier, que da su opinión al respecto para ir agregando más punto de vista. Vamos con el segundo audio. Saludos mis amigos del Café Metal, aquí Javier, guitarrista de Blackpool Destructor y partícipe de la formación en vivo de 1917. Hola Dani, hola Richard, hola Ale. El motivo de este audio es por los 30 años de Volumen Brutal de Barón Rojo. Un disco que curtí mucho de chico, cuando tenía muy poco en el metal, 12, 13 años, recién empezaba a coleccionar también. Como hablé anteriormente con Ricardo, es un disco que me gusta, tiene grandes temas como Los Rockeros Van al Infierno, Las Flores del Mal o Satánico Plan. Resistiré también, pero no es una banda que me haya marcado tanto y me haya vuelto tan loco como a otras personas que sí, que son mayores a mí. Yo, en cuanto a la escena española, comencé con Ángeles del Infierno, con Muro, el primero de Muro, el primer disco de Santa, y en los 90 con Centinela también, una banda que recomiendo mucho sus primeros 4 discos. Este Volumen Brutal de Barón Rojo significó mucho en la época para muchas bandas de aquí, de la escena hard rock y heavy metal de los 80 en Buenos Aires. Se influenciaron mucho de ese material y de esos primeros vinilos que llegaban acá. Es una banda que aún sigue vigente, creo. Siempre estuvo sacando discos. Es una banda que respeto mucho. Y bueno, la portada de este disco la considero muy buena y muy agresiva también. En esa época el rockero y el metalero tenía rebeldía y había algo que decir en contra del sistema. Ahora considero que hoy en día ya no nos queda nada de eso. Por eso es válido recordar los 30 años de este disco. Ahora les mando un saludo, no quiero hacerla mucho más larga ni mucho más pesada. Sí puedo destacar de este disco que el riff de Las Flores del Mal, no puedo decir con certeza, pero es igual a el riff de Abelardo el Pollo de Papo Luz, volumen 4. Volumen Brutal es de 1982, pero el disco de Papo es de, si mal no recuerdo, de 1973 o 1974. Y los vinilos de Papo se movían mucho en el mundo en ese momento. Y yo creo que vale aclarar que puede existir la posibilidad de que se hayan influenciado por un disco del Carpo. El riff es muy igual, no puede ser coincidencia, así que es lindo decir eso. Les mando un saludo y les mando un saludo a Rubén de Retro Satán, que me dijeron que iba a mandar un saludo también, que iba a grabar un saludo, y a Facundo Coral. Un abrazo grande para mis dos amigos y para ustedes tres camaradas. Saludos. Hay un detalle que comentaba Javier, que el riff que él considera que está choreado a Papo, del tema Abelardo el Pollo, puede ser, es probable. También hay que estar muy colgado, loco, para encontrar ese detalle. Pero este tema, nada. ¿Se supone que copió? No, si hubieras escuchado el audio, Otra vez, algo de data. ¿No? Lo que sí. ahora está sonando es la versión de Nafac, del tributo argentino a Barón Rojo, del tema Resistiré. ¿Puedo decirlo de nuevo? Dale. Fabián, quiero una copia. Nada más. Cuando se edita este álbum en España, supera las 200.000 copias, que es una bestialidad. Y para ubicarse también en el tiempo, ¿no? Ese mismo año se edita The Number of the Beast, Blackout de Scorpions y The Rainbow, Straight Bed When the Age, ¿no? ¿Cómo? Sí. En el medio Rainbow. De los ojos. Sí. Y con obviamente Turner. En España Barón Rojo supera en ventas a estas ediciones de banda. Era el momento, por eso te digo, el momento que explotó. Tenemos un audio más para redondear todo esto de nuestro amigo Facu, que lo molestamos en sus merecidas vacaciones. Y aquí tenemos entonces al amigo Facu comentando dando su opinión, su punto de vista. Vamos, Facundo. Hola, gente, ¿cómo están? Les habla Facundo Coral, guitarrista de Coral. Bueno, fui convocado hoy para hablar de una de mis bandas preferidas, no, de la mejor banda que ha existido en el metal cantado en castellano o en español o en el idioma de Cervantes, como se dijo en un momento, que es Barón Rojo. La mejor poesía, los mejores mensajes lo tuvo Barón Rojo a principios de los 80. La mejor música, la mejor composición lo tuvo Barón Rojo a principios de los 80. Cuando salió el disco de Volumen Brutal, que estamos celebrando los 36 años, la verdad que fue un golpe así como el que ven en la carátula, en la portada del disco, con la manopla de cuero y pirámides. Así fue el disco, fue una trompada en la cara. Primer disco de metal en español que sonaba como tenía que sonar. Aparte, la primera vez que lo oí en realidad fue en inglés, porque fue una versión que sacaron para girar con Iron Maiden por Inglaterra, que así lo hicieron cuando Iron Maiden estaba en el segundo disco, en Killers, creo. Bueno, el primero tal vez, bueno, no me acuerdo mucho, pero por ahí estaban. Y giraron con ellos en el Odeon, famoso Odeon de Londres. Y bueno, fue tremendo. Fue una banda que, la verdad que a partir de ahí, ha sido un clásico, y creo que hay mucha gente que no la conoce hoy en día, pero debería conocerla, independientemente del estilo de metal, de rock que le guste. La trayectoria que ha tenido Barón, sobre todo hasta el 86, 87, cuando estuvieron los cuatro originales con Sherpa, fue impresionante. La poesía que decían, por ejemplo, cuando empieza el disco En Comunicación, que estaban hablando de que estamos en una era de la incomunicación, están adelantados al tiempo. Imagínate ahora que cada quien está con su celular pelotudeando, llegas a una fiesta, a una reunión, o una reunión familiar, y cada quien está con su celular. Y esa es la era de la comunicación. Nadie habla con nadie, loco. Impresionante. Es impresionante. Los mismos shows. Así se mueren por sacar una foto y subirla, y nadie disfruta del show. Es tremendo. Después, cuando dicen los rockeros van al infierno, bueno, gran época, cuando los rockeros éramos bastardeados, tal vez, por el pelo largo, por vestirnos de negro, vestirnos de cuero. Y creo que dentro de todo todavía sigue. Bueno, total que Barón Rojo fue en su momento, creo que fue una gran banda, es una gran banda, va a seguir por siempre, es una leyenda viva. Pero lo importante es que creo que dejó un gran legado. Este disco de Volumen Brutal fue un disco que tenía un tremendo sonido para esa época. Como dije, fueron a girar por Inglaterra, giraron, obvio, se hicieron grandísimos en España, en toda Latinoamérica. Los vi en el disco que siguió, en la gira del disco de Metamorfosis, en Venezuela, junto a la banda Fahrenheit de Venezuela. Y bueno, lo que nos sorprendió fue llegar a una arena, algo así como, decir acá, no sé, ¿cómo se llama? Malvinas Argentinas, ponele. Los chabones llenaron al tope la arena donde tocaron, y desplegaron atrás de ellos un tremendo telón con la figura de Metamorfosis, que eso solo lo habíamos visto por videos para Iron Maiden, tal vez alguno de Judas, qué sé yo, era como compararse con una banda de las grandes europeas, glorias del metal. Hay que ver que estamos hablando de una época donde no existía el internet, donde ser grosso de verdad era muy difícil, tener un buen sonido de verdad era muy difícil. No era cualquiera ahora que pone en una pantalla el logo atrás y, oh, mira qué grosso, no, había que hacer un telón de estos y girar con todo eso y pagar el exceso de equipaje, bla, bla, bla, bla. Así que bueno, la verdad que Barón Rojo para mí fue algo increíble. Este disco de Volumen Brutal no tiene parangón con nada. Para mí Volumen Brutal y Metamorfosis son dos discazos, que después vino la gira del Barón Rojo Vivo, que está plasmada en vivo, es tremenda también, tremenda. Así que bueno, les mando un gran abrazo a toda la gente de Café Metal y qué bueno que hacen estas reseñas de bandas gloriosas, de discos gloriosos que jamás serán olvidados. Les mando un abrazo, nos vemos pronto y aguanta el metal. Bueno, como nota añadida a este comentario, fue compartir con Barón Rojo en el 2001 un concierto cuando vino a Latinoamérica, en Venezuela, en el Sambil, Teatro del Sambil, en Caracas, Venezuela. Y nada, qué sé yo, fue la vez que lo estuve más cerca, yo lo vi un par de veces y ese 2001 fue la vez que lo estuve más cerca, nos sacamos un par de fotos, conversar con ellos, fue una experiencia increíble, la verdad que sí. Aguante el Barón. El Barón vuela, no sobre Inglaterra como la canción de ellos, el Barón vuela sobre todo el mundo. Aguante Barón, lo más grande existente en el metal en español, en castellano. Ah, y para concluir, los rockeros nos vamos al infierno, vieja. Y ahí me voy a llevar un par de amigos, como a Dani, como a Ricardo de Café Metal, y también voy a llevar un par de amigas para que no sea tan aburrido el infierno. Aguante. Gracias, Facu, amigazo de la vida. Me gustó eso del infierno, vamos, vamos. Sí, no te olvides de eso que, no dije, que comentaste, o sea, si las dos ibas a cosas llevar, que, eso y otra. Digo, no sé. Y ahora está sonando la versión de Devastación que grabó para el tributo argentino a Barón Rojo. ¿Fernando Vigorito? No, La Flores del Mal, la versión que grabó Devastación. Muy lindo tema, el tributo. Y mi comentario suena igual a Walter. Qué bien que canta como Walter. No, Vigorito canta el de Slayer. El de Slayer. El de Slayer. Te tiro otra que no está en los créditos. A ver. Los arreglos y punteos, ¿quién los hace? El amigo Facundo. Facundo. Obviamente, ha venido al mundo a traer felicidad. Totalmente. Por eso tenemos tanta comunión con el amigo Facu. Vos comentaste algo recién respecto al momento, la situación, escuchar la banda cantar en español, en década de los 80. Claro, porque en esa época, con el tema de las Malvinas, veníamos de la dictadura, veníamos la represión. Sí, y todo lo nacional medio como que tomó otra connotación. Entonces vos escuchabas a Barón y antes de que empezara a cantar, cuando cualquier tema que agarrabas y sonaban, como bien nos dijeron en los audios los chicos, como una piña en medio de la jeta. Sí, totalmente. Sonaba así y de golpe y porrazo empezaban a cantar y cantaban en el mismo idioma que vos. Sí, claro. O sea, tenía otro sentido. Sí. Los tipos, aparte, que contra sonido, vos entendés lo que está diciendo. Entender las letras. Entendés las letras, que no es lo mismo. Uno, la música transmite un montón de cosas, claro, desde los sonidos, pero si además vos entendés las letras. Y te sentís identificado. Exactamente. Y te sentís identificado. Exactamente. Recordemos el contexto histórico, estaba Franco todavía. Además, los muchachos venían también en un espacio. Entonces, estaba todavía, si bien ya estaba. No, sí, porque pasaron muchos años. Digamos, estaba el franquismo, vamos a decir, ya Franco ya cayendo. El coletazo claro, final, digamos. Y que se venía toda esta movida y ellos ayudaron en eso. Y eso, y justo en este, lo que vos decís del. Las letras justo del rock nacional empezaron a ser más pelotudas. Imagínate, acá estabas escuchando a Piero, a Pedro y Pablo, y aparece, no, bueno, aparecen estos locos cantando. Pedro y Pablo, justo los dos que pusiste mal. Porque esos, justamente, ellos hablaban de la situación. Sí, los peores fueron Charlie García, no, que empezó a cantar Peperina. Lerner, que hacía. Es toda una movida nacional. Sí, no. Te digo por la movida musical, no por la letra. No, yo te digo las letras, justo lo de las letras te iba a decir. No, pero ellos Charlie tenían... García y todos esos empezaron a hacer. Más suave, qué lindo, va a venir la democracia. Justo contaba a Iorio la otra vez en el, cuando no, tocaron en el Barrock. Bueno, pero que estaba época, Piero tirando sí, los claveles. Claveles sí. Pero no estuvo Piero mal. Piero me dio la entrada para entrar, de paso. Eso fue cuando bueno, quería colarme, entré, que me, ya lo conté, que me colé al lado en el. Ah, bueno. Sí, me metí en el Muni, nos colamos en el municipal en vez de colarnos en obras. Pero bueno, entonces cuando bajamos, Piero nos regaló dos entradas. Un capo Piero. Ahí estuvo muy bien, Piero. Bueno, pero estuvo bien igual. Con en esa época bien, que hubiera el rock nacional en esa época, claro. Porque en realidad era necesario. El despertar. Pero para los que escuchábamos música claro, pesada, no. No claro, encontrabas otra cosa. No había mucho. Ese es el punto. No estuvo mal que en esa época la música fuera tranquilita en Argentina. Veníamos de una época complicada. Pero para el que escuchaba. Pero bueno, no, igualmente entonces, fue. Como pasa todo ese coletazo que estaba explotando en obvio, el mundo, en Europa, el año Wave British Heavy Metal, llegó ese coletazo a Sudamérica con el plus de las letras, con el mensaje directo que aparece un V8 ahí con toda la furia. Por ejemplo, en la primera presentación de Barón Rojo en el Estadio Obras, año 82, abre Barón Rojo, el show de Barón Rojo, V8 y después Riff. Todo el backline, si vos una te bomba, fijas, si hay un video ahí en YouTube, si te fijas las cajas, que está tocando Barón, las cajas dicen Riff porque es el equipamiento de que puso Riff. Entonces fue una movida que se gestó gracias a Papo. De todo, y después, ¿no?, cuando vienen en su segunda gira, los soportes fueron Factor RH, una banda de la Patagonia. De la Patagonia, sí, y sí, la no, otra, la de Mario, tu amigo Ian. Mario, jugador. Lo nombró, lo nombró. A ver, lo voy a decir de nuevo para terminar con esa patraña y estupidez de los mufas. Oh. Mario Ian, es una pavada. Si no te gusta, no me importa. Si no te gusta, mirá, se cayó el cielo. A ver, espéreme. ¿Se cayó algo? No. Ok, podés decir, no me gusta la banda. No, no. Se quedó con unos pesitos, si querés, el productor, el manager, eso. Pero terminemos con el masacrar a la gente. A Mario lo conozco desde que tocaba en yo la gran, fútbol, lo he visto mil veces. Mi hermana le ha hecho la parte gráfica, le vengo siguiendo la carrera desde devenir. Si escuchame, si es por. Si es, se me metió algo en el ojo. No. Para. Si es, lo único malo que podemos no decir con Manolo con Mario es que ya, somos malos jugadores, pero yo creo que veníamos de antes, horrible. No, bueno, vamos con el último tema, pero ya estamos acercando a 10 menos 5. Cerramos este bloque conmemorativo de los 36 años de la edición del Volumen Brutal con un tema super clásico. ¿Querés anunciarlo vos? Anunciarlo nomás. Vamos entonces con Los Rockeros Van al Infierno. We'll be right back. Sin Radio. Bien, sí. Se nos cayó la hora, se nos vino sí, encima. Sí, vino muy veloz, es por todos los comentarios y toda la alegría y de toda la gente que nos ha mandado un mensaje, como Carlos Cifuentes, desde Colombia. ¿Qué más? Saluditos, Carlos. ¿Quién me mandaron mensaje antes de que no, nos vayamos? Lobo Heindal, como siempre. Manuel. Saludos a los gatitos, que la pasen bien. Un grosso lobo. Ay, es un tierno. Es un tierno, eso porque quiere ponerla. Claro. Le pone, le dice, tengo un animal. Como ese capuzoto. En casa. Ale M. Muy lindo programa, levanté un poco al final, gracias a la gente que me trajo las provisiones. Ajá. Que no va a tener problemas con la ley. Ale F. Nada, yo la paso bárbaro. Listo. De hecho, hoy me solté un poco más, así que. Vamos a romper listo, todo. Cerramos la 12. Bueno, me quedan los amigos paraguayos, les mando un saludo. Que la semana que viene vamos a pasar su disco. Lo presentamos bien. Sí, vamos a tener. Vamos a dar un 5 espacio. De marzo. El 5 de marzo, ¿no? El próximo vamos a tener a Vincord, al que le interese el folk metal. Tremenda banda, Vincord, A mí me gusta mucho. Muchísimo. Bien, así que nos vemos amigos, ¿Qué tema? ¿Con qué tema no? Cerramos con Thin Lizzy. Muy bien. Jailbreak, el tema de su álbum Live and Dangerous en vivo, obviamente. Una versión fenomenal. Eso. Chao, suete. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tu cabeza. www.oxyradio.com.ar